Bueno, entonces, ¿de qué hablábamos hoy, Lorena? Pues creo que íbamos a hablar de las publicaciones en abierto. ¿Cómo que crees? Llevas un rato preparándolo. Bueno, vamos a hablar de las revistas, concretamente. De las, ¿no?, revistas, de la convocatoria de revistas en abierto que tenemos en la universidad. Claro. Bueno, por un lado, sabes que tenemos ya el proyecto piloto con dos revistas desde hace ya un año largo, yo creo, ¿no? Sí, la verdad es que sí, lo sé, porque lo pusimos en marcha. Claro. A lo mejor nos puedes picar en el sitio web aquí. Tenemos realización aquí detrás. Hemos tenido dos revistas en el proyecto piloto. Entonces, sí, en estas dos revistas lo que hemos estado es explorando un poco el software que se llama OJS, que es el software que permite manejar las revistas. Desde que los autores hacen la propuesta de su primer artículo para revisión, todo el proceso de revisión, los ajustes finales y finalmente la publicación. Entonces, estas dos revistas han estado probando ya durante un año. Una de las dos revistas, Guerra Colonial, venía ya de una experiencia de previa, años, efectivamente, sí. Y la otra revista, Forum Docentis, desde Nueva Creación. Efectivamente, sobre temas relacionados con docencia. Y bueno, las dos han estado ahí trabajando durante un año y a nosotros nos han permitido muy bien entender mejor cómo funciona OJS, sí, que necesitamos. Porque, bueno, OJS, para quien no conozca, es un software de gestión de contenidos, como podría ser el WordPress, ¿no? Eso, y, pero pensado para gestionar revistas. ¿Y qué implica la gestión de una revista? Pues contactar a las personas que, bueno, perdón, que las personas puedan mandar sus artículos, que se elijan revisores desde la dirección de la revista para enviar. Entonces, todo ese procedimiento de ida y vuelta tantas veces es muy, bueno, no sé si muy sencillo, pero que está muy bien trabajado en OJS para que eso se es, pueda sí, hacer. Esa es la idea. Y por otro lado, OJS es un software bastante conocido dentro del mundo de la gente que hace revistas, porque muchísimas revistas, perdón, que no son de grandes editoriales, pues utilizan ese software, sobre todo revistas que publican en acceso abierto. ¿Y es software libre? Y es software libre, claro que sí. Es software libre, que es una de las cosas también que, claro, nos interesa. Y bueno, el caso es que entonces, después de la experiencia del proyecto piloto y un poco en paralelo a ello, hemos tratado desde el Vicerrectorado de Comunidad Campus, Cultura y Deportes, pues formalizar el tema de las revistas, porque en realidad en la universidad, como tales, no teníamos un programa de revistas electrónicas. Hay muchas revistas, muchas también publicaban con licencias libres, pero no estaba, digamos, organizado desde, por ejemplo, desde la biblioteca o desde una plataforma de publicaciones. Y la universidad pues daba pues muy poco apoyo al respecto. Entonces, lo que se ha hecho durante este año es crear una convocatoria de apoyo a la creación de revistas que se publicó ya en antes del verano, si no recuerdo mal. Sí, bastante. Y que lo que permite es justamente que quien quiera pues haga una propuesta de una revista, o bien una revista que ya está en marcha, o bien una revista de nueva creación, y pueda optar entonces al apoyo de la universidad. Y el apoyo de la universidad consiste en, por un lado, la plataforma, y luego también apoyo en otros temas, como por ejemplo ayudarle a que figuren en índices o a que mejoren en general la calidad de la revista, pues dándoles formación y ayudándoles con herramientas. Que teniendo en cuenta que estamos hablando fundamentalmente de revistas de investigación, aunque también se pueden tener revistas docentes y de otro tipo, pero fundamentalmente revistas de investigación, pues claro, el aparecer en índices y todos estos temas es fundamental, ¿no? Bueno, igualmente la biblioteca da ese servicio, ¿no? Eso es. Desde siempre se puede contactar con la gente de la biblioteca para que te digan, ¿no?, por dónde ir, qué mejorar. Sí. Pero aquí dentro de esta convocatoria estaría como formalizado, ¿no? Eso es, lo que hay es unas sesiones de formación específicas, tanto sobre el software de OJS, para que quien está manejando la revista, claro, entienda el software que está utilizando, como también, por otro lado, pues digamos, formación más genérica sobre qué características tendría que tener el comité de evaluación de la revista, por ejemplo, el comité de revisión de la revista, o qué características tiene que tener el consejo editorial, o cuál debe ser el proceso para que después puedas optar, por ejemplo, al sello de FECIT para revistas, que es muy interesante ahora, pues de cara a que los artículos sean reconocidos, pues no sé, para currículum, por ejemplo. Bueno, de hecho, en la convocatoria tenemos diferentes tipos de revistas que vemos o que valoramos, ¿no? Revistas que ya llevan un tiempo, que tienen el sello FECIT, y las de nueva creación. Entonces, cualquiera de estas podría Sí, en la convocatoria tres categorías. Entonces tú puedes presentar una revista a cualquiera de esas categorías y una vez además que estés ya en el programa, pues puedes ir cambiando, mejorando, espero, de categoría, ¿no? La categoría, digamos, mejor es la categoría de aquellas revistas que ya están establecidas y ya han conseguido sellos, va a aparecer en índices, etcétera. Bueno, las características concretas las menciona la convocatoria, ¿no? Está pensado para una revista que típicamente ya lleva varios años, ya tiene una historia, ya sabe cómo va un poco todo esto, y entonces viene y la universidad pues les da el apoyo mediante la convocatoria. Luego hay una categoría tipo B, que son las revistas que han conseguido algunas cosas, básicamente relacionadas con un índice que se llama Latindex. Entonces, si han conseguido ya esos criterios, pues ya se considera que la revista, digamos, ya está en marcha, bueno, ya ha conseguido los mínimos. De los criterios, ¿no? Sí, bueno, un cierto número de ellos. De nuevo, la convocatoria tiene el detalle, ¿no? Pero la idea es, bueno, la revista ya está en marcha, ya ha cumplido, digamos, unos mínimos, y ya pues se puede considerar que está en el camino de llegar en algún momento a la categoría A. Y luego tenemos la categoría C, que son revistas que están empezando completamente. Lo que tienen es un plan, todavía no tienen nada porque obviamente no han podido empezar, o han empezado y por los motivos que sea todavía no han podido conseguir criterios y demás, pero ahora se vienen aquí, y la idea pues es mejorar al menos pues esa calidad formal que les permita pues ir avanzando hacia la categoría B, hacia la categoría C, y en el camino ir apareciendo en distintos índices, etc. A mí una de las cosas que me gustó del proceso cuando estábamos en los comienzos, ¿no?, de esta convocatoria, planeándola y tal, fue el hecho de averiguar qué estaban haciendo en otras universidades, qué plataformas utilizaban, cuáles podían ser los proveedores, ¿no? Porque por más que sea software libre, no quiere decir que es gratis. Necesitábamos a alguien que lo gestionara. Entonces, todo ese proceso de ver cómo se hacía en otros sitios, creo que a mí personalmente me enriqueció mucho y me permitió conocer modelo muy interesante. Ha sido muy interesante. A mí también me ha gustado mucho y me ha servido de mucho también el ver las revistas, tanto las que están empezando como las que llevaban tiempo. De hecho, tenemos revistas que ya tienen una calidad muy razonable, que aparecen en índices, que tienen sellos, que tienen todo. Entonces, hablar con la gente que las ha hecho, aparte del entusiasmo que te transmiten, porque claro, es algo que lleva mucho tiempo, mucho trabajo y mucha dedicación, pero claro, también la satisfacción que ves que ellos transmiten de haber conseguido que su revista pues básicamente a costa de su esfuerzo haya llegado a un punto donde es considerada en algunos casos internacionalmente, pues claro, también te hace un poco decir, es por esto por lo que yo estoy aquí, ¿no? Este es el tipo de cosas que justamente podemos hacer en la universidad y es difícil hacer en otros sitios. Para mí ha sido una experiencia muy buena y espero que lo siga siendo. Oye, ¿podrías explicar muy rápidamente el proceso formal de alguien que quiera participar en la convocatoria? Sí, no me pongas esa cara que sé que tú lo sabes. Bueno, en principio lo que tiene que hacer es contactar. En la página de OFI Libre tenemos tanto el acceso a la convocatoria completa como el mail de contacto. Eso, y lo que tienen que hacer es contactar, decir, hola, quiero montar una revista, y si ya la tienen, pues decirnos, quiero estar en tal categoría porque cumplo con la Tindex o cumplo con tal cosa, y si es de nueva creación, es simplemente ponerse en contacto con nosotros para decir que quieren hacerlo, y a partir de ahí tenemos encuentros para ver cómo nosotros os ayudamos o les ayudamos a preparar la documentación formal que tienen que hacer para poder participar en la convocatoria, y que no es mucho. En el caso de una revista de nueva creación, pues es un plan de lo que quieren hacer, y en el caso de una revista ya establecida, pues es enlaces a la revista y un poquito de información sobre cómo se está llevando la revista. Esa documentación después es digamos evaluada aquí en la oficina con el servicio de publicaciones también, y pasa a una comisión, a la comisión de publicación en abierto. A la comisión de revistas. De revistas. Tenemos tantas comisiones que ya somos. A la comisión de revistas en abierto. Entonces, nosotras, desde la OFI Libre y el servicio de publicaciones, emitimos este informe para que la gente de la comisión tenga la tarea un poco más fácil, y luego que se aprueba, pues se pone en marcha. Y ese poner en marcha es tener encuentros o seguimiento constante con nosotros y con el servicio de publicaciones, y entrar en contacto ya con la gente que nos hace el mantenimiento y el soporte para el montado del OJS. Así es, una vez que la revista entonces es formalmente aprobada, entra ya en el programa, y el programa le garantiza estar en él durante 3 años. Al cabo de los 3 años... Sí. Entonces esperamos que en esos 3 años si es de nueva creación, pues haya conseguido ciertos estándares, uh-huh, y si ya los tenía, pues que los mantenga. Que los mantenga, eso es. O sea, la idea es que las revistas van a ser, digamos, reevaluadas hasta cierto punto cada 3 años. Las revistas que llevan una actividad normal mantengan un poco, pues eso, el mínimo es la categoría B, pues no van a tener problemas. Incluso las que por algún motivo no lo puedan conseguir, en la convocatoria actual se contempla que podrían volver a presentarte y a presentarse y podrían probablemente volver a continuar, porque siempre pueden ocurrir cosas. Aunque un periodo de 3 años es largo, pues siempre pueden ocurrir cosas, por lo que sea. Entonces, la idea es un poco, pues, tratar de que todos estos esfuerzos den fruto en una revista de la mejor calidad posible. Vale, cuando decimos que la universidad apoya esto, ¿qué quiere decir? ¿Que pone el dinero para el OJS? Bueno, básicamente te da el servicio de OJS, sí, te da el servicio de formación y estamos explorando otros servicios. De hecho, estamos muy interesados en que también que la gente que está haciendo revistas nos comente un poco qué tipo de cosas podrían ser interesantes. Mm. Claro, dentro de los presupuestos que se pueden manejar desde la universidad, que van a variar también de año en año. Por ejemplo, se ha estado hablando de dar apoyo en temas relacionados con maquetación. Parte de eso se hace ya desde OJS y se está haciendo ya y a lo mejor se podía mejorar. Se ha hablado de hacer cosas relacionadas con la traducción, en algunas revistas eso es importante. Y la idea es sobre todo apoyar a las revistas que están mostrando mejor calidad una vez que ya lo han conseguido, pero también apoyar a las que están en ese proceso de llegar a calidad, pues claro, con medidas que les ayuden. La principal suele ser ayudarles a entender cómo son los criterios que les van a aplicar en los índices para que se puedan preparar para ellos, para que puedan tener un consejo editorial adecuado, un proceso de edición adecuado, etcétera, etcétera, de forma que cuando vayan a presentar la solicitud formal a cualquier índice que se quieran presentar, sí, pues lo tengan fácil, ¿no? Che, vos sabes, Jesús, que a mí muchas personas, pero muchas, me acosan cuando salgo de la oficina y me preguntan por qué desde acá esta convocatoria. Entonces, básicamente porque son revistas que se publican en abierto. Claro, la idea de las revistas es que, bueno, la política actual de publicación de la universidad, publicación en abierto. Entonces, como no había revistas, pues a la hora de decir vamos a ver cómo hacemos una política de promoción de revistas, pues vamos a hacer una promoción de publicación de revistas en abierto, en realidad. De hecho, hay otra que esperemos que esté pronto en marcha, que es sobre monografías, que es muy similar. Esto es un anuncio previo, ¿no? Pero en el fondo, desde la oficina lo que tratamos es de asegurar que la revista se publica en abierto, obviamente cumpliendo los estándares internacionales de publicación abierto, lo cual además cada vez tiene más relevancia. Como sabes, incluso ahora ENECA, por ejemplo, ha publicado recientemente los criterios de sexenios, ¿no?, que están ahora en el proceso este de consulta pública. Y te indica que tiene que estar publicado en abierto, ¿no?, todo lo que se presenta en los sexenios. Bien, entonces, ya que hablaste de esto de ENECA, ¿de qué vamos a hablar el miércoles, bueno, que viene? ¿Te diste cuenta que metí la puya? Bueno, la cuña probablemente ahí. Sabes que creo que fue ayer o antes de ayer se publicó estos criterios para los sexenios de este año que viene. Vamos, bueno, una convocatoria, una consulta, ¿no? Claro, en realidad lo que se ha publicado es un texto. En realidad lo que se ha publicado es un texto que está sujeto ahora a consulta pública y que será el que regule los sexenios para este año. Está en consulta pública hasta el día 19. Entonces, en principio, sí, el miércoles que viene queríamos hablar de esto. Ya veremos si lo conseguimos, porque estamos buscando a alguien que nos ayude a hablar de ello. Pero si todo va bien, esperamos que sí. Vale, bueno, pues terminamos, ¿no?, nuestro café por hoy. Bueno, a mí me queda un poco, pero yo creo que ya se nos pasaron los 15 minutos, así que hasta bueno, otra. Nada.